No mires nuestra foto, mami. Mami, cuando tú vayas a comprarme a mí, no mires la fotografía. Primero escucha mi CD, para que veas lo que llevo dentro, para que veas lo que traigo aquí. Mami, cuando tú vayas a comprarme a mí, no mires la fotografía. Primero escucha mi CD, para que veas lo que llevo dentro, para que veas lo que traigo aquí. Uy, 100% la maquinaria musical de los Bambam Mami. Goza, goza. Amigas, conocí una mujer que dijo que me amaba, dijo que me quería, que no era tontería. Dijo mucha cosita, no muy falsa. Le grata, me rompió el corazón. Me dijo que me amaba, dijo que me quería. Dijo mucha cosita, no muy falsa. La rompe corazón. Juega con mi amor. La rompe corazón. Dijo mucha cosita, no muy falsa. La rompe corazón. Juega con mi amor. La rompe corazón. Dijo mucha cosita, no muy falsa. Dispara Bambam con sabor. Suelta la normal. Uy. Goza, goza. Amigas, conocí a una mujer que dijo que me amaba, dijo que me quería, que no era tontería. Dijo mucha cosita, la muy falsa. La ingrata me rompió el corazón. Me dijo que me amaba, dijo que me quería. Dijo mucha cosita, la muy falsa. La rompe corazón. Juega con mi amor. La rompe corazón. Dijo mucha cosita, la muy falsa. La rompe corazón. Juega con mi amor. La rompe corazón. Dijo mucha cosita, la muy falsa. Y él es el que hizo acordeón con mucho sabor. La rompe corazón. Juega con mi amor. La rompe corazón. Dijo mucha cosita, la muy falsa. La rompe corazón. Juega con mi amor. La rompe corazón. Dijo mucha cosita, la muy falsa.